Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y más grato todavía es saludarles con cariño, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Recuerda usted que hemos empezado a hablar acerca del libro de Job, pero desde el final, para dar algunos antecedentes de que esta felicidad, si bien es cierto, en la tierra no se va a dar completa, pero se va a dar en algún momento. Vimos algunas personas que pasaron por tribulaciones, la restauración ha sido parcial. Pero ¿qué nos dice al final la esperanza que tenemos de un reino final, de un reino que será de gloria y majestad que Dios ha prometido, una esperanza maravillosa? Así es. ¿Sabes? Estaba pensando, mientras tú hablabas, creo que acá hemos conocido una vislumbre de la felicidad. Hay momentos en que nosotros hemos estado muy felices, a lo mejor eufóricos, pero yo creo que nunca vamos a conocer la felicidad como la conoceremos en el futuro, allá en la eternidad. Yo creo que eso sí que va a ser felicidad. Y lo otro, que ni siquiera podemos imaginar lo que significa una felicidad permanente, una felicidad eterna. Acá sabemos que hay momentos de felicidad y en un momento nosotros podemos estar muy felices y el otro momento podemos estar llorando, ¿ah? Podemos estar con un tremendo problema encima. Bueno, esto nos hace recordar que no estamos, todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Todavía vamos por el desierto, vamos camino a la tierra prometida. Ahora, por un lado, ¿es eso realidad? Porque Dios lo dice así, pero de alguna manera también en la tierra ahora nosotros tenemos algunos vislumbres de lo que va a ser ese reino final, a veces con algunas respuestas maravillosas que Dios nos da a nosotros, algunos cuidados, algunas experiencias nos hacen vislumbrar lo que será esa felicidad. Y por otro lado, uno debería preguntarse dónde estaríamos si no hubiésemos conocido al Señor. Es una situación muy importante porque algunas personas están tan mal en relaciones familiares, en trabajo, en actividad, en enfermedades, pero están sin una esperanza y eso es terrible. Así es. Porque tú puedes tener un problema serio, pero con una esperanza hace muy diferente la vida. Así es. Fíjate que Pablo, expresando esto allí en 1 Corintios 10:11, dice: y estas cosas, o sea, lo que estamos hablando, sí, del pasado, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Justamente. Allí hay una linda esperanza, o sea, de alguna manera, Pablo nos está diciendo que allí hay un ejemplo. Así es. De quienes pasaron mal, pero tuvieron algún atisbo de felicidad. Ahora, el profeta Daniel, hay dos textos, uno se encuentra en Daniel capítulo 2, verso 44, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en el capítulo 7 y el verso 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bueno, el capítulo 2 es un capítulo extraordinariamente puntual en lo que dice, es contar la historia del mundo en pocos versículos, en pocas palabras, desde Babilonia hasta el final. Exacto. Porque recuerden ustedes que en ese capítulo aparece una piedra no tomada con mano de hombre que destruye la imagen y en ese destruir se levanta, ¿no es cierto?, una ciudad que va a ser, como decía nuestro... un reino que será... que será perenne, que nunca terminará, ¿no es cierto? Y aquí aparece justamente esta descripción que tú acabas de ver de Daniel 2:44. Y en los días de estos reinos, o sea, nosotros, cuando miramos la historia, estamos viendo efectivamente que estamos viviendo en los días de estos reinos, porque no me pueden decir que está Babilonia, no está Medo-Persa, no está Grecia, no está Roma. Está ahora un conjunto de 10 reinos o 12 reinos que están allí funcionando, pero que nunca han podido unirse, como la profecía lo dice. En el tiempo de eso que estamos viendo, dice que no será, se levantará un reino que nunca más será destruido. O sea, estamos a las puertas de encontrarnos con el reino final. Eso es importante. Ahora, cuando sabemos esto, es bueno pensar en que nosotros debemos hacer una preparación. No significa eso, no estamos hablando de que con eso vamos a ganar la salvación ya la tenemos. Jesús en la cruz nos entregó la salvación, pero nosotros tenemos una preparación para encontrarnos con nuestro Dios. No podemos seguir viviendo la vida que vivimos si tenemos la salvación, lógicamente que no vamos a vivir la misma vida que vivíamos antes de tenerla, antes de reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el cristiano y aquel que no lo es. Creo que precisamente debemos tomar las cosas en serio y pedirle a Dios y hacer nuestra parte también para dejar el pecado. No es cosa de pecar y luego le pido perdón a Dios y con eso y continúo pecando y continúo pidiéndole perdón a Dios. Entonces, eso creo que no funciona. Ahora, uno podría preguntarse también cómo habría sido la historia si Job no hubiese tenido primero una relación con Dios muy íntima, si no hubiera estado actuando como lo hizo, como lo vamos a ver en la lección. Tampoco podría Dios haber tenido la expresión que tuvo para con él si ese hubiese sido el caso. ¿Ah? Claro. Ya ves que tú dice que él era un hombre recto, justo. Temeroso de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y por eso es que es importante que uno mire un poquito hacia el futuro, la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, porque volviendo a repetir Daniel 7:18, ¿sí? Que prácticamente el capítulo 7 es una repetición con más detalle acerca de lo mismo que está contando Daniel en los primeros capítulos, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, quienes reciben el reino son aquellos que han estado en una relación con Dios, que han pasado las pruebas, que han pasado las vicisitudes, las situaciones difíciles, pero han vencido, como dice Apocalipsis capítulo 3, ¿no es cierto? El que venciere, el que se levante hacia allá, ese va a recibir el premio final. Y yo creo que Job venció, y como lo vamos a ver en los detalles, justamente, cómo él al final poseyó el reino. Y sabes, es bueno, creo, hacer la aclaración en cuanto a lo que dice de los santos. Los santos no son aquellos que están en el cielo, no son aquellos que han sido canonizados. Los santos que habla aquí son aquellos santos vivos, aquellos santos, como escribe el libro de Apocalipsis, cuando le escribe a los santos. Bueno, y hay muchas referencias a esto en las Sagradas Escrituras cuando escribe a los santos. Generalmente, cuando escribe a los santos, se está refiriendo a los santos vivos. ¿Ah? Porque santo es aquel que se ha apartado del mundo, se ha apartado para un uso sagrado, apartado su vida para dedicarla a Dios. Ese es un santo, no es una persona que nunca más peca, no es una persona que está ya lista para ser trasladada al cielo. No, no, no es esa la referencia que hace las Sagradas Escrituras de un santo. Ni siquiera aquel que hace milagros, porque eso no existe. Los milagros son hechos por Dios y nosotros somos meros instrumentos, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo y todos los discípulos y los apóstoles. Recordemos que Pablo también resucitó un muerto. Claro, muchos milagros hicieron ellos, pero claro, ellos le dieron la gloria y el privilegio de que Dios se lo merecía. A quien se lo merecía. Exactamente. Y la gente, Dios. Interesante, porque algunas veces lo hemos comentado, que cuando Cristo mismo hizo milagros, la gente no alababa a Cristo, sino alababa a Dios. A Dios. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. El libro de Job terminó con su muerte. Las buenas nuevas para nosotros y para Job es que el fin del libro no es el fin de la historia. Y nuestra muerte tampoco no es el fin de la nuestra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.